Hoy es lunes 13 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Hoy abrimos el boletín informativo haciendo referencia a una moción presentada en el Parlamento que también insta a eliminar el paso a nivel de Berriozar. El pleno celebrado el pasado viernes en el Parlamento de Nafarroa aprobó con los votos a favor de todos los grupos una moción similar a la que se presentó el pasado mes en el Ayuntamiento de Berriozar y en la que reclamaban al Ejecutivo Foral, al Gobierno del Estado y a Adif llegar a un acuerdo para proceder a la inmediata supresión de los pasos ferroviarios a nivel existentes en Navarra. Multados con 600 euros cada uno por ocupar sin permiso una vivienda social en Berriozar. Un hombre y una mujer han sido condenados al pago de una multa de 600 euros, cada uno como autores de un delito de usurpación de inmuebles, al haber accedido sin permiso a una vivienda de Berriozar destinada a uso social con la intención de quedarse en ella de forma permanente. Mintzakide, grupos de conversación para practicar euskera. Los grupos de conversación para practicar euskera, como decía, se juntan una vez por semana y los forman personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo o euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción a Mintzakide está abierto hasta el 17 de octubre. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es o en el teléfono 948-300-359. Y a continuación abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros del Berriozar Club de Fútbol de este fin de semana. Las chicas del regional femenino han descansado y repuesto fuerzas para el próximo partido de liga que jugarán el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Sin embargo, el resto de equipos berriozartarras han estado a pie de cañón. Los chicos de primera regional jugaron contra el equipo del Ezkairu y empataron 1-1. Los de segunda juventud ganaron 3-1 al equipo de Txarri Aranatz. Los chicos del grupo Cadetes A ganaron 3-1 el partido disputado contra el Amaya y sin embargo los chicos del Cadete B no contaron con la misma suerte en el partido de la Rabide. Finalmente empataron 4-4. Buen fin de semana este para los grupos de infantil. Ambos ganaron el infantil A 5-0 al Ademar y el infantil B 4-6 al San Fermín y Castola. La predicción de hoy nos dice que tendremos intervalos nubosos durante la primera mitad del día, cielo nuboso o muy nuboso durante la segunda. Puede llover de manera ocasional por la tarde-noche, viento flojo a moderado de componente sur y las temperaturas hoy en ligero o moderado descenso. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.